¿Qué es la prudencia? La prudencia tiene dos aspectos, la prudencia. Un aspecto de conocimiento puro y un aspecto de acción. La prudencia es ante todo el conocimiento de la realidad objetiva. Es decir, es la inteligencia de lo real, de lo que acontece realmente. Es una inteligencia de los primeros principios que han de regular el orden del ser, y es la inteligencia y la comprensión de la situación concreta en que se está, por ejemplo, viviendo, a los efectos de fundar en ese conocimiento las normas del hogar y lo que hay que hacer en cada momento. Prudencia viene de providencia, que simplemente es como anticipar lo que corresponde hacer en función de ese conocimiento objetivo de la realidad. Por eso la prudencia se funda en determinados requisitos, en determinadas exigencias. La primera de todas es una memoria fiel. El prudente, el que tiene la responsabilidad, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, del gobierno de la comunidad, o del gobierno de una institución cualquiera, lo primero que tiene que tener es una memoria fiel. Y una memoria fiel significa una memoria que se atiene estrictamente a lo que realmente ha ocurrido, o a lo que realmente está ocurriendo. Es interesante observar, para que se vea la importancia que tiene la memoria, que cuando San Agustín escribió, y esto lo destaca Piper, escribió el Tratado de Santísima Trinidad. El Tratado de Santísima Trinidad es un tratado de psicología teológica. Es un estudio del alma humana como imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Eso es el Tratado de Santísima Trinidad de San Agustín. Entonces es una psicología en rigor mucho más realista y profunda que toda esta psicología experimental y técnica y de los cuestionarios y de los textos que se usa en este momento. Porque el alma humana se puede estudiar desde dos perspectivas. O se le estudia desde Dios, en cuanto el alma, sobre todo para el creyente, y aunque no sea un creyente, un cristiano, hasta un buen lector de Platón o de Aristóteles también lo encararía así. Porque el alma humana, nosotros sabemos por la fe, está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y para esos paganos como Sócrates o Platón o Aristóteles, el alma humana es un principio espiritual y trascendente. Es un principio divino. Consideraban un principio divino en el hombre. Algo divino en el hombre. Bueno, el cristianismo lo que ha hecho es establecer la proporción. No solamente es una creación directa el alma en cada uno de nosotros, sino que además el alma es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, el alma de cada uno de nosotros. Entonces, sobre la base de la revelación, del conocimiento que tenemos de Dios en la fe de Cristo, entonces, sobre ese modelo de la Santísima Trinidad que conocemos por la fe, se puede entonces rastrear en el alma humana la imagen, el espejo de la Santísima Trinidad. Entonces, San Agustín señala que hay tres facultades en el alma que son como reflejo de cada una de las personas divinas. Imagen del Padre en la memoria. Imagen del Hijo en la inteligencia del Verbo de Dios. O sea, es la imagen de Cristo, del Verbo que nos ha creado y redimido, y además del Verbo en que todas las cosas han sido creadas. Y la voluntad es en nosotros la imagen del Espíritu Santo, es decir, de la fuerza del Espíritu, del amor de Dios, de la caridad de Dios. Entonces, uno podría pensar que que hay una excesiva, ponderación de lo que representa la memoria. Pero hay que considerar lo que es la memoria del hombre. La memoria del hombre es algo de la inteligencia. La memoria del hombre es una cosa que no se puede confundir con la memoria de los animales. Los animales tienen una memoria pasiva, de tipo sensitivo. El animal recoge, asimila y conserva experiencia, pero recién reacciona cuando se renueva el estímulo. Cuando se renueva el estímulo. Por ejemplo, si un perro ha visto que le menudea un garrotazo cuando se acerca a determinado lugar y aparece una persona levantando un garrote, a la vista nomás el garrote sale disparado, porque ya sabe lo que le espera. Y todos los animales, esta memoria sensitiva, esta memoria pasiva, esta memoria en función de la necesidad presente, inmediata, es una memoria que existe, pero esa memoria no tiene nada que ver con la memoria del hombre. La memoria del hombre empieza por ser algo activo. La memoria del hombre, además, es una memoria de hábitos, que se forja en una estructura de hábitos. Todo lo que nosotros vamos viviendo, experimentando, aprendiendo, se va estructurando en nosotros, en el subconsciente, en forma de hábitos, o sea, disposiciones estables para hacer y para obrar en todos los planos. Hay hábitos manuales, hay hábitos corporales, hay hábitos de la inteligencia, de la voluntad, de la sensibilidad, de todo. Y la producción de esos hábitos son ejercicios siempre dirigidos por la inteligencia. Cuando somos muy niños, es la inteligencia de los mayores la que dirige la formación de los hábitos en el lactante o en el que emprende a caminar, etcétera. Es todo un proceso en que hay siempre una inteligencia que dirige, como en los animales domesticados. La inteligencia del hombre es la que obra esos que tienen forma de hábitos, ¿no? De tal manera entonces que la memoria del hombre es una cosa sumamente seria, y la memoria, cuando se edifica según la verdad, según la realidad que la inteligencia va conociendo, esa memoria, en la medida en que es una memoria fiel, es una memoria que, en que la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, se va, digamos así, configurando en ella, atesorando en ella, en estas disposiciones habituales. Es como si esa segunda naturaleza de los hábitos que va formando la educación del hombre, por eso Aristóteles decía, el hábito es todo en el hombre. Todo depende de los hábitos que nosotros adquirimos. Y los hábitos no son cosas muertas, son cosas vivas. El hábito no es rutina, el hábito es una vida. Aun cuando el hábito, a medida que uno lo va adquiriendo y va dominándolo, se constituye en una disposición para actuar con relativa facilidad, con facilidad. El hábito se despliega en una continuidad perfecta al solo requerimiento de la inteligencia y de la voluntad, y se despliegan aquellos hábitos que son necesarios, adecuados para encarar la situación presente que yo tengo que encarar. Entonces, la memoria es el depósito fiel, va atesorando toda la realidad del universo que nosotros vamos conociendo, que nosotros vamos aprendiendo a tratar. Y el trato con las cosas, o el trato con los demás, es un trato tanto más adecuado, y los hábitos son tanto más, perfectivos y virtuosos, cuanto más lo que yo realmente voy construyendo en mí es conforme a lo que es fuera de mí en la realidad. De manera que este significado, esta trascendencia de la memoria, de esta memoria que atesora en ella toda la riqueza de las formas, de las distinciones, de los modos de operar con las cosas que el hombre va adquiriendo y que va estructurando y que va configurando en esos hábitos, en esa segunda naturaleza que va construyendo sobre la primera en él, entonces hace que la memoria sea realmente una cosa importantísima, algo como principio, porque la inteligencia, cuando yo quiero demostrar un teorema o exponer una cosa, apelo a dónde, tengo yo lo que he aprendido en esos hábitos. Y cuanto más dominio tengo de una cosa, tanto más se despliega con una extraordinaria facilidad eso que yo sé. Es como un automatismo, pero no es una cosa automática. Automático es el proceso, pero hay una inteligencia que gobierna, que dirige eso. Una memoria fiel es una memoria que ha ido, digamos, atesorando en sus hábitos, que tal como disposiciones permanentes a la decisión de la voluntad y de la inteligencia para ser actualizada, se ha ido conformando a la realidad, a la verdad de las cosas. Y es como, claro, la memoria es realmente un reflejo del Padre, donde está encerrada, digamos, todo el poder, toda la fuerza de esa verdad que se manifiesta en el Hijo. Así nosotros atesoramos en la memoria, en la medida que aprendemos, en la medida que nos perfeccionamos en esto o en aquello, vamos atesorando la realidad, esa misma realidad que procede de Dios. Solo que con relación a Dios, precisamente, las cosas son porque las ha pensado. En nosotros, en cambio, las podemos pensar porque ellas ya son, pero cuando las hemos pensado y nosotros las conocemos, las cosas, nosotros disponemos de ellas como si las sacáramos de nosotros mismos, en algo que es una analogía remota al modo en que han sido creadas por Dios. Cuando nosotros poseemos realmente el arte de las definiciones de las cosas, es como si las cosas, nosotros al definirlas, las definiéramos desde nosotros mismos, es como si las creáramos. Y en el fondo, algo de eso hay. Cuando uno llama a alguien, es como cuando yo llamo a un alumno a dar la lección, hago dos cosas que se parecen a lo que hace Dios cuando crea de la nada. Llamar a una persona por su nombre es identificarla en su ser, distinguirla de todas las demás y hacerlo venir al frente. Dios, cuando nombra una cosa, la hace surgir de la nada constituida en su ser y la trae a presencia, la trae a la realidad. Y entonces, cuando San Agustín finalmente hace de la memoria imagen del Padre en la Santísima Trinidad, hay ahí una profunda, un sentido de la analogía, un profundo sentido de la analogía para, digamos, interpretar o expresar lo que es el alma del hombre vista del Dios y en vista de Dios. Respecto a la inteligencia y el verbo de Dios, no hay dificultad ninguna, como no la hay con relación a la voluntad y el espíritu de Dios. Entonces, precisamente, la prudencia es una sabiduría práctica que tiene como base una memoria fiel y una docilidad que es precisamente, ¿por qué la docilidad? Porque frente a la realidad, para poder captarla según ella es, yo tengo que humildemente dejarme determinar por esa cosa. Tengo que conformar mi juicio a lo que la cosa es. No soy yo que estoy dictando la ley a la realidad, es la realidad que me está imponiendo su ser. Y yo tengo que acatar esa realidad, tengo que ser dócil a ella. Prudencia es una memoria fiel, supone una memoria fiel, supone una docilidad de la mente, de la inteligencia, esa docilidad que tenemos que tener frente a la realidad de las cosas. Nosotros no les imponemos su ser, nosotros no la podemos considerar en función de nuestros intereses o de nuestras pasiones o del partido que queremos sacar de ellas. Yo tengo que ajustarme a lo que ellas son. Y recién cuando yo me ajusto a lo que ellas son, estoy en la verdad. La mente tiene que ser dócil a la realidad. Y finalmente hay otro requisito para el ejercicio de la prudencia. Y es el requisito que en latín se expresa con una palabra solercia, solercia. ¿Qué quiere decir? Es esa disposición a ver de una sola ojeada, frente a lo inesperado, a lo que se presenta así en forma sorpresiva, ver de qué se trata para dar la respuesta.